Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Yo cantaré a ti, Señor. Va a decir después de mí. Yo cantaré a ti, Señor. Yeah.